Católica. La hora llega gracias a Oncosalud. 8:16. Pensar en cáncer es hacerlo desaparecer. Ayúdanos a luchar contra él informándote y afiliándote en piensaencáncer.pe. Oncosalud, tu lucha, mi lucha. Tu buen gusto ya sabe dónde está la única radio con lo más selecto de la música. Mágica 88.3 FM. No te equivocas, es Radio Mágica. Todos los días, las 24 horas del día. Una programación mágica. Radio Mágica 88.3 FM. Música del recuerdo, en inglés. En Radio Mágica, esta es la temperatura en Lima. 17 grados. Mira, un seguro vehicular te conviene, porque si chocas, solo pagas el deducible. Y es... 修理が 1500円 でできるなら, 保険会社が 1350円 出してくれる. Traducción. Entonces, en tu caso, si el arreglo sale 1500, el seguro te cubre 1350 y tú solo pagas 150. Si cuando hablan de seguros es como si hablaran otro idioma, te lo traducimos en el abcdelseguro.com.pe. Bainsa presenta Los Verdaderos Expertos del Hogar. ¿Sabías que los inodoros con más de 10 años de antigüedad podrían gastar hasta 10 litros de agua por descarga? Evita esto y usa solo 4.8 litros con un sanitario ecoamigable. ¿Dónde lo encuentras? En Bainsa Innova. Porque los verdaderos expertos están en Bainsa Innova. Encuentra esto y más en bainsainnova.com.pe. Visita nuestras tiendas o llámanos al 604-4646. Bainsa Innova, los verdaderos expertos. Estar de vacaciones y preocuparse por dejar la casa sola. Nos acostumbramos a vivir con temores, pero en Prosegur Alarms estamos junto a ti para cambiarlo. Con nuestro sistema de alarma con cámaras y la app Prosegur Smart, puedes ver lo que sucede en tu casa como si estuvieras ahí. Experiencia, tecnología y respuesta inmediata. Contrata tu alarma hoy con 50% de descuento llamando al 513-8606. Prosegur Alarms. Vive sin temores. Prosegur.com.pe. Olvídate de sacar tu billetera y paga sin contacto en Falabella, Sodimac, Totus y Lineo. FPay. Descarga, usa y súmate a lo simple sin importar tu banco. En Radio Mágica, 88.3 FM, renace una leyenda, una voz y una canción en la historia de la música.